La Gatera. Seguimos en La Gatera, momento especialísimo de nuestro programa, como siempre. Le damos lugar al laboratorio gatero del día de hoy, que promete desnudos radicales, que promete intervenciones post-porno en vivo, radiales, auditivas, de todo tipo. ¿De la mano de quién? De nuestro editor estrella, el señor Emanuel Rasri. Buenas noches, mis compañeros. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Yo estoy muy bien. Bien. ¿Vos? Radiantes. Ay, gracias. Sí, como, no sé si tanto como yo, pero bueno. No, eso definitivamente no. ¿Qué te traes hoy entre manos? Hoy les digo, le empiezo diciéndole que la palabra me viene al pelo. ¿Por qué? Y ya les voy a comentar por qué. Hoy vamos a ponerle un poco de límites, justamente a los límites mismos. Algunos son límites propios, internos, otros son externos. Ya van a saber por qué. Y lo quiero invitar a que lo hagamos un poco colectivamente, así como hacemos este hermoso programa, definicidamos todo en conjunto. Ya estamos en veranito, se vino el calorcito, sí. Estamos en fin de año. A mí me cabe mucho eso. O sea, es la mejor época. Comienzan a rondar así en nuestras mentes las ideas de las vacaciones, viajes, desenchufar, borrarse del mundo, irse a la mierda, etcétera, sí. Etcétera, etcétera. Pensamiento constante todo el tiempo. Sí, más en este momento. Y el otro día estaba hablando con un amigo, ex compañero de trabajo, de hace unos 10 años, que amigo y ex compañero de laburo además. Hace 10 años el loco decidió patear el tablero. Renunció, agarró la mochila y se fue a viajar un año por Latinoamérica. Bien. Después de toda esa travesía, ese hermoso viaje, volvió, se instaló en Tilcara, Jujuy, y ya hace más de 6, 7 años que está ahí. Tiene un restaurante que es el más votado de TripAdvisor de 40, está entre los tres primeros. Muy bien, le va bien ese chico, me alegro por él. Le va muy bien. Una persona que saltó los límites. Y claro, como que largó todo a la mierda y se fue a hacer otra cosa de su vida. Pateó el tablero. Lo que ¿esa sería la temática de hoy? La temática de hoy es justamente tips para viajeros. ¡Ay, me encanta! Tips para viajeros, tips para viajeros, para gente que no se anima. Puede ser patear el tablero, puede ser no. Todo eso también conlleva ciertos límites, porque vos podés irte con un espíritu que no sentís que desplegas alas y no tenés límites, sí. No tenés techo, pero también depende de dónde vas y qué sé yo, tenés ciertos límites, tenés ciertas normas que respetar de acuerdo a la cultura que vayas. Totalmente, a mí me encanta esta temática porque me cuesta mucho organizar viajes, tengo una limitación justamente interna muy grande, y me vienen al pelo los tips. Bueno. Primer tip. Estoy un poquito ansioso. No, primero quería compartir un poco con todos. Cerrando un poco la idea, a mí me vino después de hablar, siempre tuve esta cosa de querer irme al carajo un mes, dos meses de viaje, un año. Nunca lo hice, nunca me animé. Siempre tuve eso en mí en la cabeza, la palabra límite, dije, me vine al pelo. Porque es algo no solamente para esta época mío, y sino de un montón de personas, ¿no? Y muchas, y sé que muchos de este equipo han viajado. Uh-huh. Y han viajado, algunos han viajado más, otros menos. ¿Qué límites tenemos a la hora de preparar un viaje? El peso. El económico, no, claramente. Entre otros, ¿no? El peso nuestro, el peso de la valija, el económico. Bueno, el límite del equipaje en las aerolíneas. Sí. El tiempo disponible que tenemos para viajar. Porque volver. Yo nunca sé qué cosas llevarme. No. Me llevo todo, meto todo en la valija. Qué difícil es elegir. No. Eso es un tema. A veces zafar de pedo por algo. Por ejemplo, en migraciones, por algún quilombo que se te presenta de repente. Sí. El límite de no poder llevar drogas, por ejemplo, también. También, ¿no? El límite. Bueno, para algunos lo es, para otros no. Un límite muy curioso que es depende de quién te toca del otro lado del mostrador, si hay alguien copado o no, podés llegar a pasar o no pasar en algún lugar, te puede llegar a facilitar algo ¿O no? ¿Te ha pasado vos, Cacaquín, que te han detenido en inmigraciones por alguna cuestión? A una ex-land, porque tenía el DNI viejo y legible, entonces no la dejaron salir. Íbamos a Colonia, a Uruguay, no pudimos ir. Qué hortiva, que son migración. Por eso, todo siempre depende de quien te toque, ¿no? Claro. Bueno. Voy a tirar un par de tips, algunos piolas, tampoco los tips del mundo, ¿no? Pero. No importa. No importa. Esto es para el que quiere. A ver, yo te lo voy a vender así. Si vos te querés ir de viaje y no escuchás la columna de Emma hoy, cagate. La vas a cagar, pero entera. Cagate. Es fundamental que si vas a viajar este verano escuches lo siguiente. Exactamente. Bueno, comenzamos. El último día. Ya estando de viaje, ¿no? El último día que digamos que tenés que volver o que decidís volver, siempre te sobran monedas, siempre te sobra guita, algo que no lo vas a usar. Total, bueno, sí, es verdad. Hay una muy buena cosa que en vez de ser egoísta, por decirlo de alguna manera, decir no, me lo guardo, después lo cambio y lo cambio a peso, no. Junta la moneda que tengas y dáselas a alguien que necesita. Alguien que esté pidiendo en la calle, no sé, alguien que necesita... Por lo menos te quedás bien y te vas tranquilo y no te vas con esa moneda que te rompen, la verdad que te rompe la bola, como la de acá, que rompen las bolas, la verdad también. Bien. En las estaciones de servicio, sí. Está bueno pedir que te acerquen a algún lugar. Ajá. O también en las ¿cómo es? En las terminales. Claro. Para no gastar, obviamente, en servicios, en taxi. Claro, eso es para todos los viajeros, Uber, como nosotros que no tenemos movilidad propia, jamás. Exactamente, no, exactamente. Jamás. Usar el GPS de Google, y sus mapas del lugar donde estés, lo descargas con algún Wi-Fi, después pones el teléfono en modo avión, no te corre roaming, no te cobran datos y ya tenés el mapa actualizado del lugar donde estás y te manejás tranquilamente. Ah, no sabía que se podía hacer eso. Sí, sí. Como para ser más planificado. ¿No necesitas internet? Lo actualizás y lo descargás con Wi-Fi. Pero después... Después ya te queda. Si estás en el hotel o si estás en algún lugar donde hay Wi-Fi libre y te lo robas, lo descargás. Después ya te queda. Perfecto. Bien. Exactamente. Esta es muy buena para la valija. Poner la ropa en bolsas de vacío. Comprás bolsas de vacío, las aspirás para sacarle el aire y ponés la ropa bien aplastada ahí y reduce muchísimo, casi la mitad, el espacio en la valija. Eso es para mí. En vez de tener la ropa así doblada y apilada. Como el tipo las de esta marca que empieza con Z, que no se puede decir. Me siento en la tele, pero... Exactamente. Bien, como que es la que guardas en el freezer. Esa tipo de bolsa. Exactamente. Bien, ok. Qué okay. Buena que sos. Qué bien que sos, amiga, haciendo esas asociaciones. Así. ¿Qué más? Algo hemos aprendido. Exactamente. Si tenés miedo a las turbulencias durante el viaje, hay mucha gente que tiene mucho miedo, mucho pánico. Lo mejor que puedes hacer es ubicarte junto a las turbinas, junto a los motores, que es donde menos se sienten. Ah, mira. ¿Ok? Después, enrollar la ropa en lugar de doblarla hace que tengas más espacio. Sobre todo los pantalones. Sí, yo hago eso con las remeras. Te enrollo todas las remeras. Sí, sí. Y doy fe. Viste que en algunos negocios de ropa tienen enrolladas, sí. les entra más. Total. Doblar los cinturones, para el que usa cinturón y para el que usa camisa, y ponerlos en los cuellos de la camisa. Ah, esa no te ocupa un lugar y también hace que quizás no se te suelte el cinturón, con la hebilla no rompas alguna ropa o cualquier cosa. O sea, ponete el cinturón, pero en el cuello. Está en todo este chico. Está en todo. Enrollar un poquito de alambre así, pero esto es para el que se da manía y para el que tiene paciencia. Agarrás un poquito de alambre finito y lo enrollás en los cables de los cargadores, los cables que pueden ser sensibles, que se pueden llegar a doblar y cortar en la parte donde, después de la ficha, ¿no? Para evitar que se doblen y se rompan. Cargar el teléfono vía USB de cualquier televisor de estos nuevos que vemos que tienen USB por detrás. En todos lados. Si no tenés enchufes, si no tenés forma y tenés un cargador, un cable USB a mano, no tenés enchufe. O por ahí no te engancha la ficha. Porque por ahí es otro enchufe. Exactamente. Que otro te tipo puede de enchufe, pasar. lo agarrás el televisor, si disculpen, voy a cargar el celular y lo cargas. ¿Qué más? Para guardar, para las mujeres, para guardar aritos, o los hombres también. Para guardar aritos, anillos, utilizar un pastillero. De esto que viene, ¿no? Para las pastillas del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lo guardas ¿Te así. ¿Te metes los aritos? Claro, incluso te lo podés separar por días. Lo tenés que tener todo planificado. Sí, eso. Pero viste que hay gente que te planifica todo hay en el viaje. Hay gente muy estructurada, sí, hay gente muy estructurada. Pero hasta bueno. Hasta los aros. Hasta los aros por día. Sí. Previamente durante el viaje, consultar dudas. Esto es muy útil. En los grupos de Facebook de mochileros o viajeros en el lugar donde estés. Y para ir redondeando me quedan bastantes afuera, ¿no? Pero hay uno que es muy, muy piola y que es consultar de acuerdo a dónde vayas. Sí. Y también empezando por la aerolínea, por el lugar y si es necesario también estoquearte. Si el lugar, si sos celíaco, si podés llegar a viajar en esa aerolínea, si es que en esa aerolínea te dan sí. comida sin, libre de gluten. Y bueno, el lugar, obviamente. Bien. Eso es muy piola. Sí, es un problema ser celíaco en este mundo. El mundo está hecho anticelíacamente, digamos, básicamente. Yo he conocido mucho de vacaciones, de viajes, muchos lugares donde esa gente, la gente celíaca tenía esos problemas. Bien. Y bueno, y como para terminar, no le dé mucha bola a las low cost, porque tienen un montón de desventajas. No podés llevar. Yo viajé hace poco en una low cost que nos fuimos al encuentro latinoamericano de balances antipatriarcales. Gracias a Macri, ¿no? Gracias a Macri, claro. Aprovecho y le mando un beso a Campa, que nos está escuchando desde Villa Pueyrredón, un compañero. Y la verdad es que te cagan bastante, porque no es mucho más barato y te prácticamente no te podés llevar ni un calzoncillo. Sí. ¿No? Un solo bolso de mano, Nada. Te cobran si excedes el equipaje, no te dan... Y te tratan medio mal, la verdad es que no da. Yo me peleé. ¿Te has peleado? Sí, yo me peleé en una... ¿Te peleas mucho en una vos? No, en una aerolínea brasilera. ¿En portugués? Ajá, ¿en portugués? No. ¿En portuñol? No, porque me entendían, ¿no? Pero entré al avión sacado y bueno, después me tuve que calmar. Pero bueno. Bien, o sea, acá te llevas de regalo de esta noche gatera un conjunto de tips para tu próximo viaje, sea que viajes a Chapadmalal o a, no sé, Nueva Guinea. Te llevas un conjunto de tips importantísimos para poder... ¿Puedo despedirme a los Soldán? Por supuesto. Sí, esto lo quería decir. Agarrá tu mochila, metele tres cositas, pero sobre todo llenala de coraje y arrancá. Ay, es un bombón con dulce de leche, encanta, este chico. Me encanta. Bueno, y así, nomás. Me voy, chicos, chao, me voy de viaje. No, pero paren, esperen hasta las 12, no se vayan, no. Vamos a escuchar un tema. Perdón. Tengo que desnudar. Vos te tenías que desnudar, ahora en la tarde te desnudás después, y lo publicamos en todas las redes. Nos vamos a escuchar un tema, Sky is the Limit Revolution. Out of my way, you can't get me down. No time for the wicked. it. Sky is the limit, out of my way. You can't get me down. To front yards and at the 8-7, summit the scene with a bang and that Senate. And son, didn't really work hard to get it. Dream on, this ain't dream on your week. But my hair's so high, cause in my mind I've achieved. Now be set the pace for a dream. And 6,500 all the living I need. There's nothing you could say to me now. There's nothing you could do to me now. And nothing you could say to me now. Nothing you could do to me now. For the wicked, if you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. Sky is the limit, I'm out of my way, you can't get me down. No time for the wicked, if you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. The sky is the limit, I'm out of my way, you can't get me down. No time for the wicked, if you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. The sky is the limit, I'm out of my way, you can't get me down. No time for the wicked. If you're in my line, I'ma go around the side and still bring it. The sky is the limit. I'm out of my way. You can't get me down. There's nothing you can say to me now. Nothing you can do to me La gatera. El gato es uno.